Hispanic Red on Red es la creación de José Hidalgo Anastasio, una pintura de acrílico sobre tela que resultó ganador de la sección Solo Show Arcos Decorados de Arte de Buenos Aires el pasado viernes. El concurso se realizó en el recinto La Rural, en donde la obra de Hidalgo, de 27 años, fue seleccionada entre 6 de esa sección por un jurado de premiación integrado por un coleccionista, un crítico de arte, un galerista y el voto del público. Además de Hidalgo participaron el argentino Santiago Villanueva, el uruguayo Richard Garrett, el brasileño Rodrigo Bueno, el chileno Cristóbal Leijet, Tania Pérez Córdoba. La propuesta curatorial estuvo a cargo del colombiano José Roca, en tanto Hidalgo participó en el Arte de Buenos Aires en representación del espacio cultural No Mínimo, dirigido por Pyle Estrada y ubicado en la Plaza Lagos Town Center. Hidalgo se adjudicó el primer premio en el Salón de Julio del 2011 y también ganó la tercera edición de una beca en el 2008. El año pasado alcanzó uno de los primeros lugares en el premio Arte Batán. Arte Va o Arte Buenos Aires es una de las más importantes ferias de galería de arte contemporáneo de la actualidad. Unas 81 galerías de arte, la mitad de ellas extranjeras, participan del encuentro y presentan obras de 500 artistas de distinto origen. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Damos paso a Darío Males, quien en este segmento de Tribuna dialoga con Karen Solórzano sobre la exposición fotográfica de Vic Muniz. Muchas gracias, Laurita, por darnos ya paso a la entrevista. Estamos en nuestra segunda entrevista de nuestro día y esto es el segmento Tribuna, el espacio en el que damos apertura para que los actores sociales, los actores culturales de nuestra ciudad se acerquen y nos conversen un poco sobre el quehacer cultural, las cosas que suceden en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Y bueno, en esta ocasión me encuentro junto a Karen Solórzano, ella es responsable de investigación del Centro de Arte Contemporáneo. Y contigo vamos a conversar un poco sobre la exposición que se está realizando en este centro de arte y que, bueno, se dio la inauguración ese sábado 24. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les comento un poquito por qué estoy aquí. Fundación Museos de la Ciudad, a través del Centro de Arte Contemporáneo y gracias al apoyo de Diners Club del Ecuador, hemos conseguido traer la importantísima obra del artista brasilero Vic Muniz. Esta muestra va a estar abierta al público hasta el 31 de julio de este año. Y bueno, hacerles una invitación cordial para que nos visiten. Esta es una muestra importantísima. Es un autor latinoamericano que lleva trabajando 20 años y la itinerancia que llega directamente del MAC de Lima recoge 20 años de su producción con las obras más icónicas e importantes del autor. En este trabajo se puede observar algunas figuras icónicas, ¿no es cierto?, del arte y también de la historia de la humanidad. Pero lo que es lo más característico de este fotógrafo, de este artista plástico, es la cuestión de que hace sus producciones con materiales orgánicos, materiales desechables. ¿Conoces un poco sobre este proceso, cómo ha ido haciendo durante estos 20 años? Claro que sí. Bueno, justamente vamos a poder ver una serie de procesos transformadores en la obra de Vic Muniz. Entre estos, los trabajos más representativos justamente son aquellos que realiza a partir de desechos. Entonces, básicamente su obra se compone sobre reflexiones de la fotografía, porque a pesar de que las piezas son muy performáticas o expandidas en cuanto al campo de la pintura y el dibujo, por así decirlo, porque él en primera instancia utiliza como soporte y como materialidad materiales tales como el chocolate, por ejemplo, o utiliza materiales como la mantequilla de maní o la jalea en una obra que tiene como la Mona Lisa doble, por ejemplo. Y después de este proceso lo que él hace es fotografiar. Entonces no es un registro sobre la obra, sino es una obra fotográfica en sí mismo, ¿no? Entonces hay varias reflexiones de por medio de carácter social. Digamos que aquí la importancia del autor no solo se radica en el trabajo que tiene como artista, sino que ha trascendido el medio del arte para trabajar en un espacio transformador en cuanto a lo social. ¿Tú conoces un poco sobre las impresiones que se ha llevado allá en el MAC en Lima sobre esta muestra? Sí, en el MAC de Lima, según lo que pudimos hablar con su director Álvaro, fue impresionante, ha tenido una acogida súper afectuosa de los públicos peruanos. Bueno, también por distintas comunidades, ¿no? O sea, es un artista que interesa no solo a nivel de las visualidades, sino que está correlacionado con otros relatos desde la psicología. Hay colectivos no solo de artistas, sino el mismo público en general, ya que las obras igual son obras de impacto, ¿no? Trabaja formatos enormes, o sea, tienes piezas que miden 2.80 por 3 metros, ¿no? Las mismas que van a estar acá. Son exactamente las mismas piezas. Es decir, la muestra que estamos presentando en Quito, en el Centro de Arte Contemporáneo, realmente es relevante. Hay que verla. Son 3 pabellones enormes. Vienen 90 bienes culturales. Y sí, es una muestra hito para nosotros en el año 2014. Y cuéntame, ¿cuáles son las perspectivas que tú tienes de la parte del público? ¿Cómo, a dónde están mandando las invitaciones del público? Bueno, afortunadamente, como te comento, es un artista importante también a nivel de mundo, ¿no? Es un artista global, lo que nos ha permitido también que haya intereses desde varios medios de comunicación, ¿no? Ha habido como una gran cobertura y a nivel de públicos especializados, por así decirlo, también tuvimos la curaduría, la presencia de las curadoras, afortunadamente, Mariana y Erika. Ellas dieron una conferencia el día sábado a las 6:00 p.m. en el Centro de Arte. Fue una conferencia especializada sobre la obra y portafolio de Big Muniz. Les fue absolutamente bien. Hubo muchísima gente que se acercó, la comunidad de artistas sobre todo. Pero a nivel de públicos hemos tenido en el poco tiempo que está la muestra visitantes de colegios, que es como el público al que pienso que le podría importar mucho la obra también, porque habla mucho de las materialidades. Es un artista que trabaja mucho con el tema, como así decirlo, es virtuoso, digamos, en ese sentido, ¿no? En el trabajo matérico es virtuoso. Entonces puedes ver, hay unos videos muy chéveres donde puedes ver cómo él construye la obra. También hay exposición audiovisual. Bueno, tenemos un par de videos de registro donde puedes ver cómo se hace la obra. Sin embargo, están ahí estas obras performáticas gigantes. También se está exhibiendo el video Westland, que es un documental que ganó un premio, que le otorgó un premio el público en el Festival Sundance, donde él trabaja en el mayor espacio de basura que existe y trabaja con la gente que está en ese lugar, ¿no? Entonces con ellos hace estas grandes composiciones donde genera una serie de retratos que se remiten a la historia del arte. Entonces es muy performática la obra, pero muy humana también, ¿no? Es un artista humanista. Hay bastante ciertas temáticas en sus pinturas que se exhibieron en este estado. Bueno, no tuve la oportunidad de estar ahí, pero en cuanto pueda me doy un salto por el CAC. Cuéntame, ¿se habla un poco de la pobreza, el reciclaje, otras problemáticas que tope sus fotografías? Bueno, hay como varios temas a discutir, ¿no? Hay comentarios, por ejemplo, en una de sus obras más grandes, que es parte de la serie Mónadas, que es El Niño Soldado. Él trabaja en esta pieza con un montón de soldaditos, de estos soldaditos plásticos. Él hace una composición donde recrea una guerra y luego hace esta gran fotografía donde si tú te alejas lo que puedes ver ahí es el retrato de un niño soldado construido por este material que son los soldaditos, ¿no? Pero realmente cuando estás discursivamente pensando en lo que Vic quiere decirnos, es una crítica muy fuerte, ¿no? O sea, es una obra muy potente acerca de los niños soldados. Claro, por un lado, como tú mismo nos acabas de mencionar, nace desde los juguetes y luego ya ya de manera lejana puedes ver el rostro de un niño así soldado. Es. Entonces es un gran retrato que está compuesto por soldaditos y más allá cuando intentas ver, hay también una composición ahí ubicada para que puedas entender que ahí hay una guerra, ¿no? O sea, te deja ver, por eso también me parece como muy acertado, ¿no? El nombre más acá de la imagen. Entonces, es como abstraerte, ¿no? Te permite tener una mirada en primer plano. A veces ves una cosa y luego ves realmente otra. O sea, te permite tener esta profundidad en planos, no solo físicos, sino conceptuales también. Y ya lo saben, bueno, queridos oyentes, ya estamos llegando a nuestra parte final de la entrevista. ¿Puedes ayudar con una invitación para que nuestros públicos puedan acercarse? Claro que sí. Bueno, como les repito, el Centro de Arte Contemporáneo tiene sus puertas abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, de martes a domingo. Tenemos muchas actividades que están relacionadas con los proyectos audiovisuales y otros proyectos culturales que acogemos dentro del Centro de Arte. La muestra de Big Muniz está abierta hasta el 31 de julio y claro, creo que es una muestra que hay que visitar. Pocas veces tenemos la oportunidad en la ciudad de tener arte contemporáneo internacional y creo que es importante que los colectivos nos visiten, ¿no? Los colectivos especializados, a la gente que le interesa el arte, a la gente que no le interesa tanto el arte, sino tener acercamientos desde otro lugar, a los antropólogos, a los sociólogos, al público en general, es una muestra que hay que visitar. Están cordialmente invitados, las puertas del Centro de Arte están abiertas. Es una presentación fotográfica que no se pueden perder, amigos oyentes, ya lo saben. Esto va a estar hasta el 31 de julio en los pabellones 2, 3 y 4 del Centro de Arte Contemporáneo. Muchas gracias por acompañarnos. Ha estado con nosotros Karen Solórzano. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Es momento de dar paso a nuestros especiales desde la casa para conocer las actividades que se desarrollarán en el evento La Semana Argentina en Ecuador. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Como para conmemorar la Revolución de Mayo y para reforzar los lazos culturales entre Argentina y Ecuador, del 27 al 30 de mayo se realiza la Semana Argentina en Ecuador, una oportunidad para conocer la cultura, la educación y los proyectos empresariales que lleva adelante Argentina. Este martes, a partir de las 16 horas, da inicio la Semana Argentina en Ecuador. La primera actividad será la proyección del documental Néstor Kirchner, la película El Líder, que tendrá lugar en el auditorio Sala Benjamín Carrión. El film, de dirección y guión de Paula Luque y Carlos Polimeni, es un documental biográfico sobre la figura de Néstor Kirchner, quien presidió los destinos de Argentina entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre del 2007, falleciendo en octubre del 2010. A partir de la adolescencia, el expresidente estuvo vinculado al mundo político desde su natal Río Gallegos, de la cual fuera intendente, siendo luego gobernador de la provincia de Santa Cruz, diputado por la provincia de Buenos Aires, y finalmente, luego de asumir como presidente de la República, secretario general de la UNASUR, organismo regional formado por dos estados de América Latina. En la cinta hay testimonios personales tanto de parientes de la figura protagónica como de amigos y partidarios, pasando por 10 personas desocupadas que fueron apoyadas laboralmente por el mandatario, hasta videos de su niñez y adolescencia, de igual manera fragmentos de noticieros más o menos actuales. Posteriormente, a las 18 horas 45 se realizará una sesión solemne para conmemorar los 204 años de aniversario de la Revolución de Mayo. En el evento participarán varias autoridades de la hermana República Argentina. Además habrá demostraciones culturales del folclore, música, rock y tangos argentinos. Horas más tarde, a partir de las 20:30, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su segunda planta se llevará a cabo la inauguración de la Semana Argentina en Ecuador, en donde participarán los vicecancilleres de Ecuador y Argentina, quienes cortarán las cintas. Además, estarán presentes los representantes de 15 empresas argentinas de petróleo, educación digital, oferta educativa, tanto a nivel secundario cuanto universitario. Para el día miércoles se tiene previsto la realización de una charla a cargo de Javier Figueroa, quien hablará sobre el tema de las Malvinas en la Sala Benjamín Carrión a las 18 horas. El jueves 29, a partir de las 17 horas, se realizará la charla sobre el petróleo y gas yacimientos Vaca Muerta a cargo del señor Sergio Affronti, vicepresidente de la empresa YPF. En esta charla se conocerá más sobre la formación petrolífera Vaca Muerta, que es una formación de petróleo y gas de las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, en Argentina. Su descubrimiento fue anunciado en el 2010 por ingenieros y científicos argentinos de la empresa Repsol YPF, a través de la que entonces era su filial, Argentina YPF. Se han confirmado estas investigaciones del 2011. En noviembre de ese mismo año se anunció que las reservas probadas del yacimiento podrían estimarse en torno a 927 millones de barriles equivalentes de petróleo, de los cuales 741 millones corresponden a petróleo y el resto a gas. En febrero del 2012, YPF elevó las estimaciones de reservas a 22.500 millones. Finalmente, la jornada terminaría el viernes 30 en la Sala Benjamín Carrión con la charla del Dr. Atilio Bordón sobre la geopolítica internacional y Latinoamérica a partir de las 18 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. En nuestra segunda entrevista nos vamos con el segmento Vuelo de Papel para conocer la obra Un Camino con Corazón. En este programa de Bitácora tengo el agrado de compartir con Luis Valencia Portilla, quien presenta a la comunidad ecuatoriana su obra Un Camino con Corazón. Este texto, de alguna manera, trata de abordar ese camino que el ser humano tiene que poner la mirada al pensamiento, cuáles son nuestros conocimientos y por qué se produce el sufrimiento. En el camino de la acción se trata de aspectos como la experiencia, las dificultades, el propósito en la vida, la intención y el deseo, el desapego, la causa y el efecto, así como también las metas. El crear la libertad, la unión y la conciencia del grupo, y en el camino del silencio se propone el arte de ver. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laurita, muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer esta nueva publicación. Quisiéramos empezar este diálogo conociendo, en alguna de las páginas del libro Un Camino con Corazón, se habla del sentimiento. Ese sentimiento que tiene mucha relación con el alma. Sí, sí, sí. Los sentimientos son los mensajeros del alma en sí. Lo que pasa es que nosotros la tenemos muy descuidados, ¿no? Al principio, por ejemplo, cuando somos niños queremos realizar nuestros sueños, pero poco a poco como que se van apagando y durante la juventud y la madurez hay una lucecita, ¿no?, que no está apagada. Tú sientes en el fondo que todavía hay y te llama y te dice, hey, mira, ¿no?, tus sueños todavía tienes ahí, tienes tiempo, hazlos. Porque los sueños como que te ayudan a vivir. Y nuestra frustración muchas veces en la vida es porque no realizamos nuestros sueños, ¿no? Cuando realizamos nuestros sueños todo se vuelve fácil, ¿no? Es como la corriente de río que todo fluye, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos todas las cosas por obligación, entonces nuestra vida no fluye, no nos sentimos frustrados, hay resentimiento. ¿Pero qué pasa, Luis, cuando esos sueños no se pueden realizar, quizá no por la actitud que puedas tener como ser humano, sino por quienes te rodean. Ah, ya, mira, es que la sociedad no nos quiere ver felices. Ese es nuestro problema. Nosotros tenemos una sociedad como una especie de enferma, ¿no? Si todos ves, todos somos un poco neuróticos, andamos muy deprisa para cosas que no tienen importancia, ¿no? Entonces, mira, nosotros realizamos todas nuestras acciones para no cumplir nuestros sueños, ¿no? Nuestros ideales. Es como tú quieres ir a Ambato, pero te estás dirigiendo a Ibarra. Entonces allá no es tu camino, ¿no? Entonces igual nuestra sociedad va así, ¿no? Vamos a un ritmo súper acelerado, pero donde un camino donde no nos produce la felicidad, no nos produce comunicación y alegría entre nosotros. Eso es una gran frustración. Luis, en este libro que ya las personas, los ecuatorianos, pueden adquirirlo, Un Camino con Corazón, se aborda también la causa, el pensamiento y sobre todo la parte fundamental en la que el ser humano debe aprender a ser para posteriormente tener y obviamente actuar. Sí, sí. Mira, ese es uno de los, ¿cómo se puede decir?, uno de los grandes secretos de la vida. No, nosotros, todas las cosas del ser humano se producen a través del ser. Según como tú eres, tú actúas. No, si tú eres, por ejemplo, descuidado, todo tu alrededor, toda tu casa será descuidada, tu vida será descuidada, ¿no? Y entonces, si tú eres feliz, ¿no es cierto?, todas tus actitudes, tu forma de ser, tenderá a la felicidad. Si tú estás triste, ¿no?, todos tus pensamientos, todas tus actitudes se vuelven melancólicas, se vuelven frías, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nosotros la forma de ser, la de ser nuestro, ¿no?, para luego hacer y luego tener las cosas. Bueno, es fácil. Si yo tengo un pensamiento de felicidad, ¿no?, yo provoco actitudes de felicidad y por tanto tengo felicidad, ¿no es cierto? Igual al revés, con cuestiones de tristeza. Lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestra actitud, empezar ¿cómo cambiarla, Luis, a esa actitud para siempre tener esa tendencia a decir tener? Claro. Sino simplemente partir de la propuesta que es el ser. ¿Cómo trabajo mira, en eso? Mira, es que el cambio es difícil. El cambio es difícil. Es como aprender a leer, aprender música, ¿no? Tienes que trabajar en ti mismo, ¿no? Lo que pasa es que nadie queremos cambiar. Si tú ves a las personas desde que nacen hasta que mueren, por ejemplo, dicen genio y figura hasta la sepultura, es porque no queremos trabajar en nosotros mismos, ¿no? Queremos que los demás nos den trabajando. Los demás pueden cambiar. Cuando me dicen que cambie yo, me enojo, ¿cierto? Entonces tenemos que poner, trabajar, empezar a entender un poco cuáles son las leyes de la vida, ¿no? Cómo se manifiestan las leyes de la vida, comprender un poco de lo que hablo yo en mi libro. Por ejemplo, hay un montón de secretos del arte de vivir, ¿no? De cómo funciona la polaridad de la realidad, ¿no? Las dos fuerzas que los antiguos chinos ya tenían, como el yin y el yang, ¿no? Cómo funcionan las dos y cómo la vida tiene que haber unión y armonía a través de eso. Entonces hay muchos tips, hay muchos secretos que yo hablo en mi libro para entender un poquito. Mira, y mi libro yo nunca quise escribirlo, ¿no? Yo empecé a leer y a escribir para mí mismo, ¿no?, para entender. Había muchas cosas que yo no entendía, por ejemplo, ¿por qué actuamos así? La religión, ¿cuánto influye en nosotros? Si nos deja ser felices, no nos deja ser felices, ¿no? Nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, ¿es bueno o es malo pensar?, ¿no? Porque muchas veces el pensamiento es el que no te permite actuar, te detiene, ¿no es cierto? Tú ves, coges el teléfono, por ejemplo, y dices, llamo, no llamo, ¿no? Tu teléfono, el pensamiento es el que te está ahí embolatando, sacudiendo, ¿no es cierto? Muchas veces, y si no contesta la otra persona, ya estás, el pensamiento empieza, ¿no? Entonces mira entonces descubrí un poco las antiguas técnicas en la India, ¿no es cierto? Todo ese bagaje milenario de conocimiento, ellos lo que tratan es un poco de detener el pensamiento, ¿no? Y en mi capítulo hablo de cómo se construye el pensamiento, la forma de ¿Por qué detenerlo el pensamiento? Mira, lo que pasa es que el pensamiento a veces te enferma, es como una gran ayuda, ¿no es cierto? El pensamiento es indispensable. ¿Y lo puede evitar? Claro, pero lo que pasa es que no debemos darle tanto poder al pensamiento, porque nosotros pensamos, actuamos de acuerdo a lo que pensamos. ¿El pensamiento se hace realidad? Claro. ¿Palabra? Claro, claro, claro. Claro, lo que tú quieres hacer, lo que tú piensas, tiende a hacerse realidad, ¿no es cierto? Y por eso actúas. El pensamiento es la primera fase de la creación, ¿no? Entonces, tú, de acuerdo a lo que piensas, actúas. Si tienes un pensamiento, por ejemplo, de rencor, de seguro coges y actúas rencorosamente con esa persona, ¿no es cierto? Entonces, todas estas técnicas milenarias de la India, lo que hacen es, dicen, mira, no le creas tanto a tu pensamiento, ¿no? Contrólate. Ahí, mira, hay cosas que tú no eres así, pero tu pensamiento te está actuando de otra manera. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando estás en ebullición de tu pensamiento, no en un problema, pongamos, ¿no? Y quieres, y si actúas mediante ese rato de ira, por ejemplo, pones más leña al fuego a los problemas. No hay que darle importancia.